Bienvenidos a Naturalmente Natural, 93.3 FM. Sintonízanos los días lunes, miércoles y jueves de 9 a 9.45 AM. Hola, bienvenidos a Naturalmente Natural. Recuerden sintonizarnos de 9 a 9.10, los días lunes, miércoles y viernes, donde la naturaleza es el tema principal. Hoy hablaremos de los animales en peligro de extinción y nos visitará el científico Darwin Achuleta y nuestro experto en animales, Eric Yael. Comenzamos. Hola, mi nombre es Sergio, con la música mi compañera Joana, en teléfonos Brenda, Donato y Ellison, y correo electrónico Manuel y Jorge. La música corre a cargo de Billie Eilish. Es una cantante que vendrá a tocar a Corona Capital, un festival de los más importantes en la Ciudad de México. Nuestras redes sociales son @natural, en Twitter, Instagram y Facebook. Los invitamos a visitar nuestra página web www.naturalmente.com.mx. Ahí encontrarán nuestros programas pasados. Aquí arrancamos los 3 FM en el 105.3 en Alfa. Hola, mucho gusto. Gracias por el pase de estafeta. Como saben, mi nombre es Darwin Achuleta. Llevo 57 años estudiando a los animales. Hace 48 fui el encargado de salvar a la especie de las avestruces epilépticas con armadura de madera y dos puntos de defensa, y la conocida gallita, una especie que es un cruce entre gallina, gato y rata. Es bonito verlos jugar con sus crías. En este momento, soy el representante del cuidado de los chihuahuas cuánticos, mejor conocidos como firulais radioactivos, y se aceptan donativos. Ahora, sin más preámbulos, lancen las preguntas. Bueno, Chuleta, son las preguntas. ¿De qué color son las alas de las gallitas? Pues tienen tres colores básicos, azul, rojo y blanco. ¿Cómo se crearon los gallitas? Los gallitas fueron un experimento fallido al intentar crear la cura contra el cáncer. Gracias por visitarnos este día, esperamos nos visites pronto. Sí, cuando quieran, háblenme y vengo volando. Por el momento el programa no se extingue. En unos momentos hablaremos de los animales en peligro de extinción por 93.3 FM. Continuamos. Con eso terminamos el programa de su estación favorita, Naturalmente Natural. Pero no se les olvide que todos los viernes transmitimos de 9 a 9.10 AM. Estaremos rifando boletos para el concierto de Billie Eilish al número 55-24-04-02-48. Esperamos que la información que les dimos les ayude a saber y a cuidar a todos los animales. Los esperamos la próxima semana en 93.3. Sin más que decir, nos despedimos de todos ustedes. Bye. ¿Qué creen? Las entidades cósmicas se han agotado. No olviden sintonizarnos el lunes, miércoles y jueves en 93.3, de las 9 a 9.45.